Ciberaudiencia, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de su programa de Salud para Todos, del Comité de Salud de las Redes Ciudadanas de Nuevo León. Los saluda, como siempre, su amiga Rosa Idalia. Y Abraham Soto. Aquí, muy a fuerza, pero aquí está Abraham, no, al no, pie no, del cañón. A fuerza no, no, pero me refiero por el tema, por otra cosa. Se agradece, por supuesto que se agradece la colaboración siempre bien dispuesta de Abraham. Y sobre todo, por ejemplo, aquí ahora de Juanito, que es la primera vez que lo tengo acompañándonos aquí en la misión de controles. Y Betsabé, nuestra queridísima compañera Nina, que por circunstancias especiales no nos puede acompañar físicamente, pero que desde lejos está allá, al pie del cañón. Está haciendo producción a distancia. Al pie del cañón, exactamente. Bueno, les recordamos que esperamos su participación a los correos Salud para Todos, @hotmail.com y @hotmail.com. Este correo es el último que usted ya conoce, que está seguramente ya lo tiene dado de alta en su Messenger, pero el otro se lo estamos presentando. Por favor, denos de alta, y si tiene usted algún comentario, alguna sugerencia, alguna duda, pues con mucho gusto intentaremos darle respuesta. Y si desea contribuir a este esfuerzo ciudadano para superar el cerco informativo, puede depositar su aportación a la cuenta de Scotia Bank Inverlat, número 6909078, a nombre de Francisco Javier Garza García. Recuerde también que evitar una enfermedad es mucho más importante que curarla o aliviarla. La finalidad suprema del profesional médico es preservar la salud en un estado de bienestar como el que pretendemos, como con el gobierno legítimo. Un gran número de enfermedades deberían estar ausentes. Eso solo se puede lograr si se dan una serie de actividades sanitarias de parte de un gobierno de todos y por el bien de todos, con la participación activa de la comunidad instruida y movilizada. Eso implica cambiar las condiciones de alimentación, vivienda, educación, control del medio ambiente, saber y poder comer, beber lo apropiado, tener buen manejo de aguas y excretas, control de vectores, control de contactos portadores de infecciones transmisibles. Entre otras cosas, recuerde que la salud no debe ser un privilegio, sino un derecho de todos, así lo señala la Constitución, aunque sabemos que del dicho al hecho hay mucho neoliberalismo hecho. Muy bien, le recordamos que en nuestro programa nos proponemos tocar los temas del momento que tengan que ver con las políticas de salud. El día de hoy hablaremos del Día Mundial Sin Tabaco para este año 2010, que se celebra en general a nivel mundial, como su nombre lo dice, el 31 de mayo. Entonces, empezaremos diciéndole que el 31 de mayo de cada año, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, celebra el Día Mundial Sin Tabaco, cuyo objetivo consiste en señalar los riesgos que supone el consumo de tabaco para la salud y fomentar políticas eficaces de reducción de dicho consumo. Cuando al principio decía de que Abraham estaba aquí muy a fuerza, es precisamente por el tema, porque se siente él agraviado, atacado, porque cuando tocamos el tema del tabaco, y como él pues desgraciadamente pues fuma, pues entonces se siente así como lastimado. Pero no es la intención. La intención es que tomemos conciencia todos y tratar de participar de alguna manera en este esfuerzo internacional mundial para tratar de liberar a la humanidad del humo del tabaco. Habría que también seguir con la lucha y liberarlo de todas las otras cosas negativas. Entre otras, que tiene, ¿no? Exactamente. Bueno, decíamos que el consumo de tabaco es la segunda causa mundial de muerte tras la hipertensión y es responsable de la muerte de 1 de cada 10 adultos. Estas son cifras a nivel mundial. El tema del Día Mundial de Tabaco del 2010 es género y el tabaco, y es el género en el sentido de cómo afecta el tabaco al género femenino, fundamentalmente, porque como que hasta ahora se había enfocado fundamentalmente toda esta exploración en torno a el digamos el participante durante muchísimos años de este hábito, que generalmente era el género masculino. Bueno, pues desde hace unas décadas se está viendo que ha ido cambiando ese patrón, y ahora el género femenino también está formando parte muy importante de la población consumidora de tabaco. Entonces, digamos, por ese motivo la OMS decidió retomar el tema de género y tabaco para este año. Decíamos que la OMS utiliza este día, no nada más este día el 31 de mayo, sino en general para este año, para la campaña permanente contra el consumo del tabaco, llamar atención hacia los efectos nocivos de la mercadotecnia y del consumo de tabaco en las mujeres y las niñas. La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día Mundial Sin Tabaco desde 1987, no es tanto el tiempo que ha pasado desde la primera vez que se instituyó oficialmente este día, para llamar la atención mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales. La celebración de este día es una oportunidad para destacar mensajes concretos relacionados con el control del tabaco y fomentar la observancia del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco. El consumo de tabaco es la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria. Muy bien, yo creo que enseguida vamos a ver, Juan, si tenemos el primer audio. Es el día, lo retomamos de un sitio de internet, es huevocartoon.com, y es que sea sketch especial que se desarrolló en torno a este tema, Día Mundial Sin Tabaco. Y unas repercusiones muy graves en su salud. ¿Y qué es lo que están haciendo ahorita? Ahorita estamos repartiendo información aquí a los chavos y a la gente que vaya pasando para que se enteren de estas problemáticas. Estamos repartiendo volantes y por otro lado pues estamos dándoles una calcomanía del Instituto de la Juventud Regia. ¿Y la cifra del municipio de Monterrey, cuántos fundadores? La verdad es que la problemática ha aumentado. Ya los chavos a partir de los 12 años empiezan a fumar. La verdad es que es un problema que va aumentando muy rápidamente. ¿Se presenta más en mujeres o en hombres? Empieza más en los niños, en los chavos, hombres. La verdad es que... Disculpa porque no fue el audio que yo le anticipé. Este es un audio que se salió publicado en el portal de noticias de El Porvenir, un periódico local de aquí de Monterrey, que es de donde estamos transmitiendo, y donde están hablando precisamente de las actividades que se llevaron a cabo el día 31 de mayo dentro de la campaña de inicio. Iniciando la campaña de la lucha contra el tabaco. Salió publicado el día de hoy y el día 1 de junio, y lo retomamos el audio de una actividad que hicieron en un crucero de las calles de Monterrey, donde estaban repartiendo, como ustedes escucharon, trípticos informativos y calcomanías. Entonces, digamos que, bueno, esa fue una de las actividades con las que se celebró o se conmemoró en Monterrey, que generalmente, si recuerdas, ¿verdad, Abraham?, que muchas veces este tipo de días especiales a nivel internacional en Monterrey no tienen mucho eco. Y bueno, es algo de lo que hemos venido comentando ahora que estamos retomando este calendario de las, de los días dedicados a algún aspecto de la salud. Uh-huh. Veíamos cómo había poca reacción el día de la enfermera, por ejemplo, señalamos que había habido muy poca reacción de parte de las instituciones para conmemorar el día. Y pues ahora el del tabaco, como decíamos, es un tema que pues está ahí, está sobre la mesa, digamos, del debate mundial. Y pues además es políticamente correcto hacer campañitas en contra del tabaco, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues vemos es que... políticamente correcto, pero también esa políticamente correcto está reflejado en cifras escalofriantes como la que pero una reflexión que ya hemos hecho aquí es que pues no vamos a ver abiertamente a una persona haciendo campaña en contra de la Coca-Cola, que es también muy mala, porque bueno, pues ahí hay otro tipo de intereses, pero como ahora es políticamente correcto atacar al tabaco, pues sí hay mucha gente que se apunta a salir en la foto, la bandera, sí, claro, de la lucha en contra el tabaco, ¿no? Está, hay que decirlo, de moda hacer campaña en contra el tabaco. Entonces quizá por ahí viene, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que se está haciendo una campaña, que se está atendiendo a un aspecto de la salud, que bueno, ese es otro detalle que hay que señalar. La sociedad mexicana es inconsciente de muchos problemas de salud que enfrenta, ¿no? Así mencionamos es. El caso del tabaco. Quizá más obesidad. Colocado, pero el de la obesidad, por poner otro que ejemplo. Que hemos estado hablando también al respecto en otras ocasiones. Bueno, ahora, Juan, ¿será que ahora sí ya tenemos el del huevo cartoon? Quisiéramos ver si lo podemos retomar. Bueno, mientras que Juan lo encuentra, continuamos un poquito con la información que te encontramos en el portal de la OMS. Con respecto a este tema, y donde también nos refiere, por ejemplo, que en 2010 las actividades del Día Mundial Sin Tabaco están enfocadas o estuvieron enfocadas, acuérdense que fue este pasado lunes, al tema género y tabaco, con énfasis en la mercadotecnia dirigida a las mujeres. Lo que le voy a relatar fue algo que salió publicado el 29 de enero del 2010, y esta información salió publicada precisamente en la página de una organización que está intentando promover acciones en contra de las enfermedades cardíacas. Entonces está sumamente ligado el consumo del tabaco con problemas cardiológicos, entonces digamos que es un tema que ellos retoman con mucha retoman con mucha, dándole la importancia que requiere. Entonces, digamos que en esta página encontramos este tema y se lo estamos comentando, así como salió publicado ahí. Ellos mencionan que el control de tabaco es un tema de salud fundamental para las mujeres. Actualmente los hombres fuman 4 veces más que las mujeres, pero mientras que los índices de consumo de tabaco entre los hombres han alcanzado su punto máximo, el consumo de cigarrillos entre las mujeres está todavía en aumento. Fíjate, es lo que estábamos diciendo, de que digamos que la meseta en el consumo, para el consumo del hombre, ha ido bajando, o digamos se ha estabilizado, en cambio para la mujer está aumentando. Esto se da especialmente en los países en vías de desarrollo y en un grupo de países del sur, centro y este de Europa. Para la industria tabacalera, la venta de productos del tabaco a mujeres y a niñas de los países en vías de desarrollo representa una de las oportunidades más grandes para comercializar sus productos en el mundo. Fíjate cómo es que este es un foco importante de, digamos, de consumo para la industria tabacalera. 250 millones de mujeres fuman a nivel mundial. Si el porcentaje de mujeres que fuma en los países en vías de desarrollo aumenta a los niveles de consumo registrados entre los hombres, el número de mujeres fumadoras en la próxima generación se duplicará y superará los 500 millones. Fíjate, esto es lo que estamos hablando, de lo que es realmente impresionante, cómo es que tienen efecto esas campañas de atracción cuando van dirigidas a un público bien determinado. Dado que las mujeres que fuman mueren por causa de las mismas enfermedades relacionadas con el tabaco que los hombres, el aumento tendrá efectos dramáticos para la salud de las mujeres y la salud e ingreso de sus familias. Además, las mujeres fumadoras también corren el riesgo de desarrollar cáncer de los órganos reproductivos y osteoporosis, y el consumo de tabaco también contribuye a la pobreza en formas que afectan especialmente la salud de las mujeres. Es que es, por ejemplo, ahorita, ¿no?, que acaban de plantear aquí un aumento para el consumo del cigarro, un impuesto, creo que están diciendo, creo que 10 pesos la cajetilla. ¿Cuánto es lo que dijeron que le iban a cobrar de más? No recuerdo la cifra, pero pues se ha comprobado que es quizá de las maneras más efectivas de reducir el consumo. Una estrategia que ya se ha probado en Francia, por ejemplo. El costo del, en Inglaterra también, el costo del tabaco es tan alto que pues también limita el consumo para algunas de las, porque... Pero a propósito de lo que decías de la cifra de mujeres y el incremento o la posibilidad de que se duplique la cantidad de consumo entre las mujeres, a mí lo que me llama la atención es que esto en ausencia de publicidad del tabaco, pero en ausencia reciente. Porque estas medidas de control han, o sea, esto que dices tú que ahorita que está de moda, o sea, realmente no está de moda. Ha sido un trabajo, claro, o sea, así de cuchillito de madera, trabajando y trabajando constante, permanente, que muy, o sea, para las personas que están, digamos, en actividad en este campo, realmente se les hacen los tiempos que se ha tomado para los cambios exorbitantes. O sea, ¿cuánto hace que se puso la ley acá? Bueno, todavía es fecha de que las cajetillas no están con, no nada más con la advertencia de que este es peligro para la salud, sino con imágenes claras. Como está, sí, es cierto, recuerdo en Canadá sí tiene estas imágenes. Bueno, ya. ¿Y de en Canadá desde cuándo está eso? Sí, estoy hablando desde hace 6 años mínimo. Y aquí, hoy es fecha que no. Pero tampoco hay una campaña, tampoco ya hay campañas publicitarias, y esto también tiene un buen rato, lo de las campañas publicitarias del tabaco que han venido desapareciendo. Lo que preocupa es si las organizaciones en el mundo que se preocupan por el tema del tabaco tienen el temor de que se duplique el consumo, algo está fallando, ¿no? Es decir, no sé si las campañas en contra de... Porque finalmente, ¿cómo es que la gente se está animando a fumar si ya no están estas campañas que... Pues de, porque haz de cuenta, yo, o sea, lo que yo entiendo de este problema es en el sentido de que no todos los países están en la misma etapa de conciencia con respecto a este tema. Entonces, habrá países en los cuales está ya bastante declarada la lucha frontal contra el tabaquismo y hay hasta una estigmatización social. En cambio, acá sigue siendo todavía permitido, todavía los jóvenes se sienten adultos cuando empiezan a fumar, todavía las mujeres se sienten interesantes, a pesar de que ya no haya esa campaña abierta ni esa promoción con estereotipos. O sea, son estereotipos que están en el inconsciente colectivo, o sea, que ahí están, que se siguen manteniendo, que un estatus, un nivel, una imagen, varoniles, bellas, interesantes. O sea, todos esos sinónimos o esos adjetivos están asociados al consumo del tabaco, ¿verdad? Y ahí, sí, está, sí, sí, ahí está. Pero por eso digo que el trabajo no solo se da en, no solo debe darse en estas campañas, en estos días, sino es un trabajo mucho más profundo. Uh-huh. O sea, dado esto que señalamos, que tú señalas, que está en el colectivo, está en la mentalidad del colectivo, de las sociedades, está la idea de que el tabaco, de que el fumar da estatus. Uh-huh. ¿Cómo hacer que salga de la mentalidad de las sociedades? A través del trabajo. Una educación, constante. Es un trabajo de educación a nivel profundo, ¿no? Que, sí, que de pronto se olvida, porque bueno, claro, escuela, eso no sale en la foto, ¿no? Eso no sale en el evento, y quizás es donde haya que hacer el trabajo en contra del tabaco. Así es, campañas a nivel escolarizadas, a todos los niveles, desde la primaria, secundaria, en fin. Juan, ¿será que ahora sí ya tendremos esos sabios que tanto les hemos estado prometiendo y que no se han resistido para escucharlos? Vamos a ver si se puede escuchar. Hemos tenido un poquito de problemas aquí con los sabios, vamos a ver si ya están a la disposición. El de Huevo Cartoon, Día Mundial Sin Tabaco. Pues lamentablemente creo que nuestros audios nos fallaron el día de hoy. Por alguna circunstancia el formato no lo está aceptando el programa y pues bueno, lamentablemente, bueno, está muy interesante. Si ustedes por ahí tienen interés y les llama la atención el tema, pues lo pueden ustedes nada más busquen ahí en, por ejemplo, en este portal tan popular de YouTube. Hay campañas de todos lados, campañas de Argentina, campañas de España, las campañas mexicanas, ahí están, y este del Huevo Cartoon, ahí está muy, muy bonito. Pues qué lástima que no se los vamos a poder presentar, pero pues los invitamos a que los busquen y van a ver que se van a encontrar buenas sorpresas en cuanto a la creatividad de las diferentes personas que están trabajando en este tipo de promociones a nivel internacional. Bueno, como les estábamos diciendo también, a pesar de que los peligros para las mujeres se conocen durante décadas, las compañías tabacaleras han apuntado a las mujeres y niñas utilizando temas de marketing que asocian el consumo de tabaco con el deseo universal de la mujer de ser independiente y libre. Fíjate, más seductora y bella, a través de productos diseñados especialmente para captar la atención de las mujeres. Por ejemplo, cigarrillos aromatizados y envoltorios novedosos. Sí, está ¿cuándo fue? Creo que fue para el Día Internacional de la Mujer. También asistía a una conferencia de prensa a la que convocó Procer, que aquí a nivel, que es Pro Salud Sexual y Reproductiva, que a nivel local se ha encargado de mantener el tema del, y fundamentalmente ahora, porque ellos, aunque trabajan fundamentalmente en el tema de la mujer, con el motivo de que ahora el tabaco está asociado a género, ellos lo han retomado mucho en su trabajo de este año. Entonces vinieron a presentar precisamente una investigación que se hizo a nivel nacional en varios, digamos, centros urbanos de México, y uno de ellos fue Monterrey, y donde presentaban de cómo es que se encubre lo dañino, cómo se ha ido jugando, por ejemplo, con los colores. Es decir, por ejemplo, vamos a dar aquí un autogol, ¿verdad? Porque nosotros no nos paga nadie por promocionar ningún tipo de marca en específico. Pero hay una marca en específico que yo creo que es de todos conocida, que tiene la cajetilla roja. Bueno, en esta marca han puesto diferentes colores, y en la medida en que van poniendo diferentes colores, como que van induciendo la creencia de que son menos dañinos. Entonces, a la mujer le están vendiendo la cajetilla blanca, la cajetilla light. Incluso en el propio diseño de la, no solo de la caja, sino del mismo cigarrillo, ¿no? Más delgado, más delgado, más estilizado, más largo, sí. Incluso la con caja la boquilla larga, o sea, sí, caja color rosa, sí. Sí, son supuestamente productos que no son tan dañinos, pero que realmente el daño, o sea, los agentes que provocan daño, ahí están. Aunque la forma, ahora sí que la forma no es fondo, ¿verdad? Aquí, en el sentido de que la forma no encubre al fondo, el fondo ahí está. Los agentes dañinos, el alquitrán, entre otros, ahí están. Bueno, parece que al fin uno de los audios que trajimos se va a poder escuchar. Juan, ¿cuál es el audio que vamos a tener ahorita? Bueno, el tan anunciado huevo cartoon para aquí, para mi compañero Bran, para que lo escuche muy afanosamente. Espero que lo disfruten. Bueno, no es mucho disfrutar, pero espero que les guste. ¡Hola! ¿Qué tal? Estoy aquí para decirte una sola cosa, mira. ¡Fuma! ¡No pasa nada! ¡Yo llevo fumando desde que era un pequeño huevito! ¡Y te lo digo en serio! ¡No pasa nada de nada! Bueno, sí es cierto que los dientes se te estropean un poquito. También a veces el pelo se hace ceboso, luego adquieres de repente una tonalidad amarillenta, luego la comida pues nunca más te vuelve a saber a nada, y quizás tengas un olor particular, por decirlo de una manera, ¿no? Pero una nada grave. Y Pancho no vuelve a cenar nunca, pues, o sea, no paraguas. O sea, la libido se muere, pues ya. ¿Pero quién necesita eso? ¿Te tomas una pastillita? Te decía, nada grave. Pero fíjate, tiene cosas muy buenas. Ganas prestigio con tus amigos. Claro, los pocos años de vida que te quedan. Luego te ves muy cool con algo en la boca y siempre tienes algo en que gastar tu dinero, que es importante, ¿no? Pero no me creas a mí nada más. Te presento a mi amigo José. Diles, José, que no pasa nada. ¡No pasa nada! ¿Lo ves? Así que no te dejes engañar. Te lo digo yo, que me siento muy bien. ¡Fuma todo lo que quieras! A fumar se ha dicho, que solo te quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 año. A lo mejor puede que ustedes lo hayan sentido un poco exagerado, pero si ustedes, alguien ha estado en contacto con alguna persona que padezca de una, de algo que se conoce como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que desgraciadamente es lo que ha mantenido, por ejemplo, a Monsiváis durante ya casi un mes o más de un mes internado, es precisamente por esta circunstancia. Es el tabaquismo, que a la larga se cobra la factura. Y se la cobra así, con una insuficiencia respiratoria a grado máximo, que ya usted pues realmente ni puede articular palabra. Entonces, Abraham, espero que de alguna manera te haya servido de, para que tomes conciencia. Aquí nuestro compañero Juan ya dijo, no, sí, es no, muy vale peligroso. Vale la pena la espera de los huevo cartoon. Sí. Bueno, a lo mejor ahorita sería bueno que nos fuéramos a un pequeño corte, Juan. A lo mejor ahí nos puedes encontrar algo, pues no sé, algún tema que esté bonito. ¿Cuál es el que nos vas a presentar de música? Pues no sé, esta, ahorita la que sigue está con Carpenters. Una rolita viejita. Muy bien, le vamos a presentar de un grupo de hace ya tiempo. Close to You, de los Carpenters. To you, why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the together and decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls will sound follow. Like me, they close to you. Bueno, esperamos que hayan disfrutado esta remembranza de los años 60 con Karen Carpenter, Close to You. Bueno, más bien fueron principios de los 70. Una cantante con una voz privilegiada que desgraciadamente falleció por una falla cardíaca secundaria a una anorexia muy, muy, muy severa. Muy bien, bueno, continuando con el tema de el Día Mundial Sin Tabaco 2010. Les recordamos que está usted escuchando su programa Salud para Todos, y que Salud para Todos es un programa de análisis y reflexión donde intentamos poner en evidencia cómo las políticas neoliberales afectan la salud de la mayoría del pueblo de México. Les recordamos que esperamos su participación a los correos Salud para Todos, somosunoradio@gmail.com. Le pedimos disculpas por lo largo del nombre, del título, del correo, pero así es suficientemente descriptivo como para que no se preste a confusiones. Y también pues le recordamos el que ya usted conoce de la radio, que es el de somosunoradio@gmail.com. Y si desea contribuir a este esfuerzo ciudadano para superar el cerco informativo, puede depositar su aportación a la cuenta de Scotia Maquiverlat, número 6909078, a nombre de Francisco Javier Garza García. Muy bien, entonces retomando el tema del Día Mundial Sin Tabaco, tenemos que en la actualidad la industria tabacalera utiliza los mismos temas cautivadores para atraer a las mujeres de las naciones en vías de desarrollo. Sin embargo, es posible evitar, de lo que estábamos hablando ahorita, es posible evitar el aumento previsto del consumo de tabaco adoptando políticas y programas que han demostrado ser efectivos para reducir el consumo del mismo. Es posible evitar la epidemia de enfermedades relacionadas con el tabaco, que se supone afectará a las mujeres de todo el mundo, a través de restricciones a las campañas de marketing del tabaco, la adopción de severas advertencias sobre la salud, el aumento del precio y la disminución del acceso a los productos del tabaco. Todos estos tipos de acciones que son las que se promueven y que de alguna manera se han estado empezando a hacer en otros países y en el nuestro, por ejemplo. La extensión de la protección contra el humo de segunda mano y la puesta en marcha de campañas efectivas de educación pública que contrarresten las campañas de marketing de la industria tabacalera. O sea, que son todo lo de lo que hemos hablado, de la adopción de severas advertencias sobre la salud, que se supone que aquí a partir de septiembre, esperemos, deben estar ya las cajetillas portando en una de sus solapas, o no sé cómo llamarle, de una de las portadas, o cómo le llamas a, en una de uno de los frentes de la caja, una imagen bastante distintiva del efecto físico, orgánico, biológico que pueden llegar a provocar. También tenemos de lo que ellos están promoviendo, dice, el aumento de precio, que ya dijimos que aquí también ya el Congreso lo aprobó, la disminución de acceso a los productos de tabaco, de que se restringe la venta a menores de edad al menos, la extensión de la protección contra el humo de segunda mano, que es lo que se ha hecho acá también en cuanto se está, por ejemplo, promoviendo los sitios de trabajo libres de humo de tabaco, ¿no? Que ese es, digamos, un tema fundamental para nosotros ahora, que es que, por ejemplo, aquí en la radio, que aun y cuando Abraham se siente agredido cada que retomamos este tema. Hemos logrado de alguna manera, porque digamos, ahorita Abraham lo mencionó porque es mi compañero de cabina, pero no es el único. Y al menos las personas que no fumamos o que somos exfumadores, hemos logrado, digamos, mantener al menos la mayor parte del área de las instalaciones físicas de esta radio libre de tabaco. Entonces, pues esperemos que así como esa conciencia y ese derecho que nosotros tenemos de tener un área libre también sea respetada, favorecida, fomentada en otros sitios de trabajo, como pueden ser las escuelas, las universidades, los ámbitos públicos y los privados. Y yo no sé, Abraham, ¿tú qué experiencia tienes en ese sentido en cuanto al control de los espacios de trabajo? Sí, creo que se ha avanzado mucho. Insisto, son medidas de reacción, digamos, de efecto inmediato, pero falta otras de trabajo de fondo. Estoy pensando, por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey, donde hace un buen rato que se prohíbe fumar. ¿Cuánto totalmente tiempo hace que se está ya yo con creo esa? Que hace un año, aproximadamente hace un año. Pues hace buen rato, ¿no? O sea, hace un año apenas. Sí, sí. Y es de lo que estamos hablando, de cómo ya existían zonas específicas, ahora todo el campus es libre de tabaco. El tema es que pues, los chavos se salen a la puerta, cruzando inmediatamente la puerta, pues ya están fuera del campus y se ponen a fumar. Pues casualmente, pues no casualmente, es que todos tenemos que pasar por ahí. Entonces, ¿qué tanto se redujo la exposición? Bueno, sí se redujo de manera importante, pero sigue habiendo ahí la posibilidad de exponerse al humo del tabaco. Digo, para aquellos que realmente están… creen que son sensibles a la… Sí, y que, defienden la idea de que si se separan esas zonas, pues… ya no se expondrán a los riesgos del tabaco. Entonces, habría que, insisto, ahí un trabajo más de fondo, donde, bueno, no es solo salirse del campus, sino quizá no hacerlo siquiera en esa área, vamos a ser un poquito más respetuosos de los derechos de los demás, que se ven forzados a pasar por los mismos espacios donde ahí se humó el tabaco, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que estás diciendo que aquí ya hace un año que instalaron esa medida, por ejemplo, en el Tecnológico, que es una de nuestras instituciones pues más prestigiadas en torno a la educación privada. Y yo estoy recordando que tuve la oportunidad de, en el año del 88, fíjate, o sea, del 88 al 98, al 2008, hace ya pues unos veintitantos años, que tuve la oportunidad de desarrollar o hacer más, de participar de un programa de formación de recursos humanos en la OPS en la ciudad de Washington. Entonces, fíjate, hace veintitantos años allá ya tenía instaurada esta política. O sea, había prohibición absoluta de fumar en las instalaciones, había, la gente se bajaba del piso X, veintiavo, el que haya sido, a fumar en el frontispicio del edificio. Y eso, o sea, hace 25 años que esta es una medida que en la OMS se estableció. Y aquí en México hace un año que en una institución privada se estableció. A eso es lo que yo voy, de cómo es posible que nosotros estemos tan atrás en la instauración de medidas que a nivel internacional se ha visto que han sido efectivas. Bueno, continuando con el tema, mencionamos también, le recordamos que estamos leyendo, dando lectura a algo que se ha publicado en el portal de la organización que se ocupa de promover la lucha contra las enfermedades cardíacas. Entonces, en esta, ellos como que hicieron un resumen o retoman la información que en general ha publicado la OMS al respecto fundamentalmente el año pasado. Entonces, esta publicación salió a principios de este año y la estamos retomando. Entonces, ellos mencionan que aumenta la cantidad de mujeres y niñas que consumen tabaco en los países en vías de desarrollo. Este es, el título de este apartado. Los índices de consumo de tabaco entre las mujeres y niñas varían abruptamente de un país a otro. Un promedio del 22% de las mujeres en países desarrollados fuma diariamente, pero en las naciones en vías de desarrollo fuma solo un promedio del 9% de las mujeres, fíjate. O sea, de un 22 a un 9. O sea, sí hay una diferencia, pues digamos, relativamente significativa. Históricamente el consumo de cigarrillos siempre aumenta primero entre los hombres. El consumo de cigarrillos se incrementó rápidamente hace unas décadas entre las mujeres de muchos países desarrollados, por ejemplo, Australia, Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos, a niveles equiparables con el consumo de los hombres, y ahora está disminuyendo. Sin embargo, las cifras continúan aumentando en otros países desarrollados, donde las mujeres comenzaron a fumar en gran medida hace poco tiempo, y lo que es aún más importante, en los países en vías de desarrollo, que son, digamos, donde está el gran grueso de la población. También existen grandes disparidades de un país a otro respecto a los índices de consumo de tabaco. Entre las niñas, por ejemplo, en los Estados Unidos, Chile, Grecia, Uruguay y muchos otros países, no hay diferencias en el consumo de tabaco entre niños y niñas. En contraposición, en Indonesia, Nepal, Tailandia, China, gran parte de India y en otros países, son muchas menos niñas las que consumen tabaco en relación con los niños. Fíjate qué curioso, ¿eh? Los países fundamentalmente del Oriente, Indonesia, Nepal, Tailandia, China, India, es donde no está tan agarrando fuerza, digamos, el que el género femenino esté participando de esta, de este hábito. Qué interesante, ¿eh? Fíjate, esto es algo que para mí es nuevo, de que obviamente que hay muchas diferencias entre la cultura occidental y la cultura oriental. Bueno, aquí hay una diferencia que, digamos, podría ser retomada como positiva. Bueno, enseguida les vamos a presentar un spot que, bueno, varios, vamos a aprovechar que aparentemente ya los pudieron convertir, y vamos a presentar el primero, que es de Argentina, y que usted lo puede encontrar en la página dejardefumar.com.ar, perdón, www.dejardefumar.com.ar, y es Razones para dejar de fumar. El consumo de cigarrillos entre los jóvenes ha crecido exponencialmente. La publicidad vincula el consumo del cigarro con deportes extremos y actividades recreativas. Si fumaras, no serías capaz de trepar montañas, manejar un Fórmula 1 o cruzar desiertos. Tu cuerpo y tus pulmones no podrían tolerarlo. Decile no al cigarrillo. Deja el cigarrillo antes que la vida te deje a vos. Fue una producción argentina. Enseguida les vamos a presentar otros spots, pero estos son de España, donde precisamente es la campaña antitabaco de España. No sé, me parece excesivo. Eso de que a partir del 1 de enero no se pueda fumar en el trabajo, no creo que sea la mejor solución. Y es que no es solo en la oficina, porque hay muchos bares y restaurantes donde tampoco vamos a poder fumar. No hay quien entienda esto de los espacios sin humo. En España mueren al año más de 50.000 fumadores a causa del tabaco. De verdad. No te engañes. Interior, sabes que también será bueno para ti. A partir del 1 de enero respetar los espacios sin humo será de ley. O sea que a partir del 1 de enero ya no vamos a poder fumar en el trabajo. Pues qué quieres que te diga, no me hace ninguna gracia. Yo llevo años fumando y no me parece que sea para tanto. Y el cigarrito me va, ¿eh? Porque muchos bares y restaurantes van a ser también espacios sin humo, como las oficinas. En España mueren al año más de 50.000 fumadores a causa del tabaco. No te engañes, en tu interior sabes que también será bueno para ti. A partir del 1 de enero respetar los espacios sin humo será de ley. Bueno, pues estos fueron dos ejemplos que me encontré y que se me hicieron pues muy creativos, de uno defendiendo el espacio libre de humo de tabaco y el otro de las razones, las falsas razones que promueven el consumo del tabaquismo. Desgraciadamente, los audios que teníamos de las campañas en México, eso sí no los pudimos convertir y pues no se los vamos a presentar, pero los vamos a dejar después para que pasen de manera constante en nuestra programación de la radio, para ver si de alguna manera contribuimos en esta gran campaña en contra del consumo del tabaco. Abraham, ¿tienes algún comentario? Pues nada, bastante elocuentes las campañas en contra del consumo del tabaco. Esperemos que realmente estén teniendo impacto entre la población y que realmente las campañas en contra del tabaco pues conduzcan a un mejor nivel de vida, ¿no? Que es finalmente lo que todos queremos, sobre todo en este programa, que es el enfoque que le hemos dado, el tema de la salud. Esperemos que realmente surtan el efecto y a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver cómo inciden los índices. No sé si estoy pensando en otro tipo de campañas sobre limitar el consumo de sustancias, qué efectos han tenido. Parece que es una tarea monumental luchar en contra del consumo del tabaco. E insisto, es el primer paso hacia otras campañas que creo deberían incluirse, porque pues lo que se dice es que los índices de muerte relacionados con el tabaco son muy altos. Habría que analizar qué otros factores están provocando la muerte de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Habría que pensar en la alimentación que ya hemos mencionado, pero también en otro tipo de contaminantes, el consumo de hidrocarburos, por mencionar algún ejemplo, y también hacer campañas, porque finalmente pues la lucha también debe ser integral y no solo en contra de una particular sustancia, ¿no? A lo mejor vamos a ver sí. Si los que se animan a atacar el consumo del tabaco se animan también a atacar las otras luchas, ¿no? Otro tipo de fallas en nuestro sistema que ha permitido que, por ejemplo, la epidemia de obesidad que tenemos ahora. Que ahorita, hay que decirlo, ¿verdad? Pues tienen que ver con hábitos culturales, ¿no? Uh-huh. Es decir, atacar el tabaco es una cosa, vamos a ver si luego no tocamos otro tipo de... Si tenemos la misma fuerza para atacar a las Sabritas, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Verdad? Sí, sí. O al Pan Bimbo, por ejemplo. Así ¿verdad? Es. Bueno, no que nosotros tengamos nada en contra de ellos, pero yo creo que sí tenemos bastante, ¿verdad? De que son reconocidos productores de alimentos chatarra. Bueno, pues con esto el tiempo se nos termina. Esperamos que le hayamos dado un panorama general de lo que se está haciendo a nivel mundial, y esto es nuestra contribución dentro de esta campaña, y pues los invitamos, ¿verdad?, a todos los que estén interesados en que se conviertan en promotores en la defensa de sus derechos, de espacios de trabajo libres de humo de tabaco y de espacios sociales libres de humo de tabaco, y de promotores de la conciencia colectiva en torno al daño que el tabaco nos provoca. Bueno, pues con esto nos despedimos. Esperamos que nos acompañe. Yo antes que nada también le quería pedir disculpas, porque realmente teníamos ya varias semanas en que no habíamos podido transmitir y estábamos pues ahora sí que desencanchados por esa circunstancia, pero ya estamos retomando el camino y esperamos seguir sin mayores complicaciones. Entonces lo esperamos el próximo jueves a intentar conseguir salud para todos.